corrida sobre la paridad cambiaria, esta presión sobre la paridad cambiaria y también este proceso inflacionario que erosiona permanentemente todas y cada una de las variables macroeconómicas, pero por sobre todo erosiona el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, la Confederación General de Trabajo cree que la decisión de encontrar un camino común que permita salir de esta coyuntura de crisis, que tiene origen fundamental en el endeudamiento que se generó durante el gobierno anterior, tanto con los sectores de bonos privados como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que secaron las arcas de divisas del Banco Central y de nuestro país, y que estamos en una situación crítica producto de eso, creemos que la política toda en su conjunto tiene que encontrar el camino para salir de esta coyuntura y para generar una previsibilidad hacia adelante que garantice una situación de estabilidad y de crecimiento, y que de una vez por todas podamos tener esa perspectiva de país que pretendemos para los argentinos y argentinas. Y en ese sentido es que el Consejo Directivo tomó la decisión de marchar el 17 de agosto en procura de interpelar a la política en su conjunto, marchar desde la Plaza de la República, que es la que ubica el obelisco, a el monumento a la política, que es el monumento a los dos congresos. Y por supuesto, dejar bien en claro que nuestra posición es rescatar nuestra historia, por eso es el 17 de agosto, rescatar los valores de primero la patria que nos enseñó el general Perón, pero también plantear e interpelar a todos esos sectores que desestabilizan y que especulan sobre la estabilidad económica y macroeconómica de nuestro país, que tanto afecta a la economía doméstica de nuestro país. Así que eso es el consenso que hemos llegado durante la tarde de hoy. Seguramente iremos elaborando el documento que será el instrumento por el cual vamos a marchar durante los próximos días, y seguramente tendremos miles y miles y cientos de miles de compañeras y compañeros marchando por la ciudad de Buenos Aires exigiendo soluciones claras, y no que se especule como se está especulando y como se están desvalorizando las instituciones democráticas de nuestro país, cosa que la Confederación General del Trabajo no puede permitir bajo ningún punto. Bajo ningún punto podemos permitir que haya especulaciones políticas que desvaloricen las instituciones democráticas de nuestro país. El gobierno que hoy gobierna la Argentina fue electo de acá a lo que piense para el 2023, ni por especulaciones económicas en ir en busca de una devaluación y de la suba de precios y de tarifas, que lo único que va a generar es mayor pobreza entre los argentinos y argentinas. Así que ese es el rumbo que encaramos desde el Consejo Directivo, y convocamos a partir de hoy a todos los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales y todas las organizaciones confederadas en la CGT, a los que también seguramente se sumarán los compañeros y compañeras de los movimientos sociales de la República Argentina. Buenas tardes, espero que se escuche. Sí, perfecto. Nicolás Gallardo, de IP Noticias. Un par de consultas, Daer. Una es, ¿por qué el 17, más allá de la fecha que usted marcó, hay algunas críticas de que podría haber sido antes la movilización? Si le pidieron una reunión, o si se va a pedir formalmente una reunión con Batakis para atender la situación. Y por último, más allá de la presunta codicia de empresarios que usted marcó, ¿Cuáles son los argumentos para no incluir al gobierno como parte responsable, en especial, o de la situación cambiaria o de la inflación? Es decir, la CGT entiende que no hay ningún tipo de mala praxis del gobierno ante todo el contexto que usted marcó. Gracias. Primero, las críticas de, no sé, de algún editorialista pueden tener perfiles y pueden escribir lo que quieran. Las decisiones las toman los cuerpos orgánicos de la Confederación General de Trabajo. Reuniones con Batakis, podrá haber, todavía no la hemos puesto en agenda, ni la descartamos ni la firmamos. Hoy el debate se circunscribió en otros temas. ¿Y la otra parte? Más allá de la presunta codicia que usted marcó de sectores especuladores. Estamos hablando de toda la política. Estamos hablando de que. ¿Hay mala praxis del gobierno? ¿Hay responsabilidad del gobierno? No se trata de mala praxis o buena praxis. Lo que se trata es que estamos en una coyuntura. Nos enseñaron que la única realidad es la que existe. Y es la única verdad. Entonces, con este cuadro de realidad, lo que decimos es la política tiene que encontrar la salida en su conjunto. Porque responsabilidades hay. Responsabilidad conjunta también, ¿no? Buenas tardes, soy Gabriel Amaro de la Televisión Pública. Cuando usted menciona encontrar un camino en común, ¿le está hablando a toda la clase política? Me refiero al oficialismo y también a la oposición, que se sienten a una mesa para tratar de encontrar una solución. Sí, justamente esa es la idea, que se hagan cargo de los sectores políticos que representan a la política, no solamente del oficialismo, que tiene la responsabilidad de hoy de dar la respuesta de gobierno, sino que además también desde la oposición y también de los sectores empresarios, para buscar un bien común para la República Argentina, no solamente para un sector, una empresa o para un partido político, sino que se pongan de acuerdo. Primero está la patria para nosotros, por lo tanto, para ellos también tiene que ser lo mismo, porque la riqueza la hacen los trabajadores y la juntan los empresarios. Y cuando los trabajadores no están bien, difícilmente a las empresas, a las pymes, a la industria nacional les va a ir bien. Así que, por lo tanto, la responsabilidad acá es de todos, porque está claramente que están jugando los sectores económicos a la política. Y nosotros lo que estamos, como CGT, como Confederación General del Trabajo, defendiendo a la clase trabajadora y también a ese sector tan importante que hoy no tiene trabajo y no tiene posibilidad de sobrevivir, pero como corresponde dignamente. Así que lo más conveniente creo que es, que, porque acá son responsables todos, todos los gobiernos, y si miramos para atrás, todos los gobiernos tienen responsabilidad, así que por lo tanto la clase política debe reflexionar en esto, tanto del gobierno de hoy, de un sector, como de la oposición. A eso estamos invitando, para sacar el país adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla Bellotti de La Nación Más. Recién Urael hablaba de especuladores que están confabulándose para afectar económicamente al país. Bueno, ¿a quiénes concretamente se refieren cuando hablan de estos especuladores? ¿Es únicamente a formadores de precios, como vienen ustedes mencionando? Y Pablo, ya que vas a responder vos, aprovecho para preguntarte si ratifican ustedes algo que dijo tu papá, justamente, ¿no?, Hugo Moyano, que esto es una marcha a favor del gobierno. En primer lugar, la marcha es contra los especuladores, como dijeron mis compañeros. Acá responsable es AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos. Esa banda de forajidos son los que hoy están llevándole, quitándole un plato de comida a los trabajadores. Recordemos en el último congreso de la AEA, donde están todos los empresarios más importantes del país, que la vienen ganando y llevándosela desde la dictadura militar a la fecha. Hoy, cuando tienen que ser solidarios con el pueblo argentino, miran para otro lado, riéndose, dicen que remarcan los precios porque hay inflación. Contra eso va a ser uno de los hitos de la marcha. La marcha, como dijeron los compañeros, va a ser también un mensaje a la clase política. Por supuesto que el gobierno nacional comete errores y ha cometido errores. Creo que uno de los errores es no haber tenido la fortaleza para sentar a estos tipos en una mesa y decirles: viejo, déjense de joder con el salario de los argentinos, con la comida de los argentinos. Ese va a ser uno de los primeros metas que vamos a anunciar en esa marcha que va a ser histórica por la cantidad de trabajadores que va a haber. Bueno, lo que dijo Hugo, sacado de contexto, es una marcha ni a favor ni en contra del gobierno. Es para defender las paritarias libres, para defender el trabajo digno que han conseguido los trabajadores a través de la lucha. Por supuesto, va a ser un mensaje. Clarín lo va a decir, es una marcha contra el gobierno. La Nación va a decir, es una marcha contra Alberto Fernández. No, nuestro gobierno es Alberto y Cristina, y lo vamos a defender hasta el último día de su mandato. Después, lo que le tengamos que decir al presidente, seguramente en las próximas reuniones se lo vamos a decir, es que está fallando. Pero la marcha es para defender la democracia, a nuestro gobierno, y decirle a los empresarios, déjense de joder con el plato de comida de los argentinos. Hola, buenas tardes. Carlos Lozano, de Todo Noticias. ¿Qué está viendo la CGT con este estado de movilización permanente de los movimientos sociales en las calles de la ciudad? Entre otras cosas, pidiendo el salario básico universal, la asistencia a los comedores, vendedores populares, y alguna declaración como la de Juan Grabois, que dijo que si no hay respuestas a eso puede haber sangre e incluso saqueo. ¿Ustedes ven ese escenario? Primero que nada, sabemos que existe una situación crítica y que hay compañeros que se movilizan para visibilizar la situación crítica que están padeciendo. Digamos, esto es innegable, hay que reconocerlo y hay que reafirmarlo, porque esto tiene que ser no una naturalización de la sociedad, sino que tiene que ser una preocupación colectiva de encontrar una salida. Nosotros reivindicamos siempre el trabajo como paradigma y el pleno empleo como paradigma para nuestro país. Creemos que eso no invalida que el Estado tenga que asistir a todos los compañeros y compañeras que se la rebuscan todos los días para llegar a fin de mes o para llegar a la noche y tener un plato de comida en su casa. Así que digamos que no hay una contradicción en esos términos. Lo que sí queda claro que nosotros reivindicamos el trabajo como fuente de orden social, como ordenador social, ¿no? Y como fuente de dignificación del pueblo trabajador. Digamos, eso es fundamental para la Confederación General del Trabajo. Y con respecto a los dichos personales, creo que no hay que agitar ni violencia y mucho menos sangre, hablar de sangre después de los tristes momentos de una historia reciente que tuvimos, y no solo hablo de la dictadura, sino hablo de fin del 2001 también. Me parece que lo que tenemos que hacer es buscar caminos para que encuentren a los argentinos unidos en una salida, pero que esa salida contenga a todos y todas, no que sea una salida que garantice mayores diferencias en la sociedad que vivimos. Ay, buenas noches, Arimo Abel desde 5N. Me quedo en el tema de las organizaciones sociales. Dijo en un momento que esperaban que se sumen. ¿Hay una convocatoria por parte de la CGT a las organizaciones sociales o esperan que se sumen? ¿Hay conversaciones en este sentido para que participen en la marcha del 17? Sí, hay compañeros que vinimos hablando con dirigentes de las organizaciones sociales, contándoles el respeto, por supuesto, es al Consejo Directivo, hasta que el Consejo Directivo no tomaba la decisión final de expresar las motivaciones de la marcha y la realización y la proyección de la marcha. No hemos hablado con la formalidad, pero por supuesto todas las organizaciones sociales se van a sumar. Gracias.